La tierra destruida ahora flota. Los pequeños hombrecitos navegan en la galaxia. Las computadoras juegan con los monos y los comunistas. Reagan y Gorbachev se aseguraron tiempo compartido en otro planeta. Ahora la tierra flota, destruida. Los pequeños hombrecitos navegan en la galaxia sin computadora. La Macintosh Super 3X, el juguete del mono. Los cirujanos plásticos no saben qué hacer con las manos. Las clínicas de trasplantes dan quiebra por superpoblación de órganos. Todo sobra.